List 18. No hemos llegado a una conclusión aún. We haven't reached a conclusion yet. Se han limpiado las casas. The houses have been cleaned. Se han destruido los barcos. The ships have been destroyed. No se ha corregido el error. The mistake hasn't been corrected. Tus posibilidades son muy remotas. Your chances are very slim. Los números han sido cambiados. The numbers have been changed. ¿Es esto todo lo que has hecho? Is this all you've done? Acabo de empezar. I've just started. ¿No puedes trabajar un poco más rápido? Can't you work a little faster? ¿Quieres calidad o cantidad? Do you want quality or quantity? Acabamos de recibir la noticia. We've just received the news. Yo acababa de comer cuando él llegó. I had just eaten when he arrived. ¿Has rellenado el impreso? Have you filled out the form? ¿De qué impreso estás hablando? What form are you talking about? Del que está delante de ti. About the one that's in front of you. Pero esto es un impreso de solicitud. But this is an application form. ¿Qué estoy solicitando? What am I applying for? Quiero que solicites un trabajo. I want you to apply for a job. ¿Para qué? What for? Para que puedas mantener a tu mujer. So that you can support your wife. ¿Para qué necesito mantenerla? What do I need to support her for? Para que ella pueda tener un hogar. So that she can have a home. ¿Para qué necesita un hogar? What does she need a home for? Para que te pueda servir tus comidas. So that she can serve you your meals. Eso me parece una buena idea. That sounds like a good idea. Por supuesto que sí. Of course it does. Nunca se me había ocurrido. It had never occurred to me. Eres un poco extraño, ¿sabes? You're a little strange, you know. Tú también. So are you. ¿Me puedes dar fuego? Can you give me a light? No deberías fumar tanto. You shouldn't smoke so much. No lo puedo evitar. I can't help it. Te cansas cuando subes escaleras. You get tired when you climb stairs. Tú también. So do you. A veces te cuesta trabajo respirar. Sometimes you have trouble breathing. Eso es mentira. That's a lie. Nunca miento. I never lie. Yo tampoco. Neither do I. Silencio. Están dormidos. Be quiet. They're asleep. No les despiertes. Don't wake them up. Tengo sueño. I'm sleepy. Se me pegaron las sábanas ayer. I overslept yesterday. Mírale, se está durmiendo. Look at him, he's falling asleep. Estoy completamente despierto. I'm completely awake. Yo también. So am I. Jamás me he dormido en clase. I've never fallen asleep in class. Yo tampoco. Neither have I. Yo no estaba dormido. I wasn't asleep. Yo tampoco. Neither was I. Acuéstate. Go to bed.